cosa no termino y no entiendo mi propia razón. ¿Qué me pasa? No, no hago el bien que quiero yo. Te conozco, Jesús mi Señor, pero pasa que siempre te falló, Señor. Oh, esta prisión. Restáuralo. Sácame de esta prisión.